40 años con su voz original, Julio Sotelo. Ya me despido, mi público querido. Ya me despido, mi público querido, porque voy a retirarme del arte musical. Gracias por los elogios recibidos, gracias por los elogios recibidos, a los que me sostuvieron siempre en el primer lugar. Pero no es fácil poder olvidar este acordeón que nació conmigo, pero no es fácil poder olvidar este acordeón que nació conmigo, que me consiguió buenos amigos para ahora poderme retirar. Ya tengo una esposa y un hogar, que es lo que yo tanto había pedido. Ya tengo una esposa y un hogar, lo que yo tanto había pedido. Y con este tema estamos dedicando a Mirta Sonsi y a Julio Zuna. Abierto. A mis colegas le dejó el camino abierto, y que vayan disfrutando de la era que inicié. Quiero quedar con todos contentos, quiero quedar con todos contentos, por eso voy a grabar este último tal vez. La vía libre yo le dejaré para que gocen en el primer puesto. La vía libre yo le dejaré para que gocen en el primer puesto. Pero le dejó de manifiesto, no se vayan a dejar caer, porque en mi retiro dejaré la música y mi voz en primer puesto. Porque en mi retiro dejaré la música y mi voz en primer puesto. Oh,